Van a escuchar Kakú capítulo 108, la evangelización, predicado el domingo, 15 de abril de 2012, por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 108, la evangelización. Kakú capítulo 108, la evangelización. Dios les bendiga. Yo estaba con los hermanos del exterior en Skype y la hermana Mireille dio un testimonio. Una vez, ella me escribió con respecto a un empleo que se presentaba a ella y me dijo: «Hermano Philip, allí tendré un aumento de sueldo y solo trabajaré durante el día». Y le dije: «Hermana Mireille, veo que está bien, pero mi corazón no lo acepta». Y ella no firmó el contrato. Y ayer dio testimonio diciendo que el mes pasado la sociedad que quería contratarla se había cerrado. Ven, ella no necesitó ayunar o rezar para conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella sigue a un profeta vivo. Y le dije que de Moisés a William Branham. Todos ellos son verdaderos profetas, pero hoy no pueden hacerlo porque ya están muertos. La congregación dice: «Amén». Y les digo que viene el día y eso no tardará cuando, en medio de los que me rechazan, oigan algo como: «Tuve una revelación y una voz que venía del cielo me dijo: soy el Dios de Kakú Philip». Eso pasará de modo que ellos no podrán decir que eso viene del diablo y sabrán bien que se trata de mí, y eso será mucho más fuerte que si se les presentara una foto de columna de fuego. Anótenlo bien. La congregación dice: «Amén». Otro apunte. ¿Saben que una esposa es la cosa más preciosa que Dios haya dado al hombre después de la salvación? Pero si la elección es fallida, esta es la peor cosa que sea. Por eso, si Dios lo permite, hablaré un día de la elección de una esposa. Y con relación a esto, recuerdo algo. El hermano Jean-Paul había venido para verme. Vino a decirme: «Profeta, deseo que me ayudes a tener una esposa». Y le dije: «Te casarás con la hermana Emma». Le dije que fuera a meditar sobre eso. Llamé pues a la hermana Emma y dije: «Hermana, propongo que seas la esposa del hermano Jean-Paul. Ve a reflexionar». Ella no le conocía y le mostré una foto del hermano en mi teléfono. Algún tiempo después, el hermano vino para decirme que desearía que fuera otra hermana. Dije: «Vale, entendido». Asimismo, la hermana vino un día para decirme también que desearía que fuera otro hermano. Dije: «De acuerdo, he entendido». Pasaron unos meses y un día, el hermano vino para decirme: «Hermano, tengo la impresión que comienzo a querer a la hermana». Y le dije: «Hermano, eso será un pensamiento diabólico. Recházalo». La congregación dice: «Amén». Y después de eso, la hermana vino un día para verme. Y ella dijo: «Hermano Philip, tengo la impresión que comienzo a querer al hermano». Y le dije: «Hermana, eso será un pensamiento diabólico. Recházalo. Ven, y hoy, esta es una buena pareja». La congregación dice: «Amén». Y ellos se quieren tanto que solo en 5 años de vida común ya tienen 3 hijos. Y los ancianos no pasan su tiempo arreglando su problema de hogar. La congregación dice: «Amén». Bien, hablando de la línea de demarcación, un hermano puso una pregunta que retuve. Él dijo: «Hermano Philip, cuando un pastor se casa con una hermana ya deshonrada, ¿eso está sobre la línea de demarcación?». Hermanos, si este pastor está obligado a hacerlo porque no hay virgen, de acuerdo, pero en el caso contrario, eso es un pecado. Si no hay hermana virgen que tiene un buen comportamiento, un pastor puede tomar a una hermana que no es virgen y esto está en orden. La congregación dice: «Amén». Si ya es pastor, no debe hacerlo. Y si es predicador, solo puede hacerlo si su pastor se lo permite. La congregación dice: «Amén». El pastor y su esposa es Cristo y la Iglesia. Y saben que aún antes del matrimonio, las vírgenes tienen derecho al diezmo. No es la belleza lo que le da derecho al diezmo, sino la virginidad. Para decir que el diezmo, y sobre todo el diezmo del diezmo, es su derecho antes aún el matrimonio. y la mujer de un pastor, un apóstol o un profeta no puede casarse a un mero hermano de la congregación después de la muerte de éste. Y la congregación debe cuidar de ella hasta su muerte. La congregación dice, amén. El clamor de medianoche está en toda su perfección. El conjunto de la esposa de todas las edades es una mestiza, pero la esposa perfecta de medianoche aparecerá como una virgen negra y todos nuestros hermanos y hermanas blancos entrarán como africanos. La congregación dice, amén. Y si el diezmo no es el derecho de una mujer deshonrada, el diezmo de los diezmos no puede ser el derecho de una mujer que hasta tiene sangre de aborto en las manos, por muy bella que sea. Otro hermano me envió una pregunta. Dijo, «Hermano Philip, ¿puede un hermano que tuvo una sanción y que está fuera enviar su diezmo a la congregación?» La respuesta es, «No». Pero estando fuera, ahorrará su diezmo y lo enviará cuando sea admitido de nuevo en la congregación. Otra pregunta. Hermano Philip, ¿podemos ir a trabajar en casa de un bautista o en una iglesia bautista? Todo depende de lo que hacen. Cuando estábamos construyendo aquí, todo tipo de personas estaban presentes, hasta paganos y musulmanes. Bien, esta mañana, quiero hablar de la evangelización. Creo que Dios preparó un don para cada circunstancia y Él obra con el don. Y el don de evangelista es el don indicado frente a los descreídos. Y cuando un pastor o un predicador o un mero hermano que tiene el don esté manos a la obra, verán que éste es la persona indicada. Dios está con él. Puede decir muchas cosas a la vez, y en pocas palabras y en poco tiempo con seguridad. Es alguien que sabe de qué está hablando, dominando su tema. Alguien que es capaz de hablar de los puntos esenciales del mensaje en una hora de programa. Sé que Dios preparó a tales hombres para el mensaje, y cuando comienzan a descubrir a tales hermanos, pueden llamarles para intervenir en su lugar, de ser posible. Ven, ahora. Creo que ha venido el tiempo en que pueden predicar el mensaje en cualquier radio o televisión o prensa escrita o las radios en línea en Internet, donde quiera que sea dada la oportunidad. Hacedlo por todas partes, en cualquier medio de comunicación, que sea grande o pequeño, cualquiera que sea el lugar, que sea religioso o no. Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo. Y en cada país, las ofrendas misioneras pueden también ser utilizadas para esto. ¿Ven? Hace falta que el mundo entero sepa que si Dios envía un profeta sobre la tierra, no vendrá para repetir lo que ya dijo la Biblia. Pero él debe predicar lo que no sabe el mundo entero y debe escribir su propio libro que debe tener el mismo valor que los libros de Isaías, de Jeremías y de cada uno de los profetas de la Biblia. Y durante su ministerio, es su libro que es el único libro de vida del Cordero para su generación. ¿Por qué? Cuando Dios envía un profeta sobre la tierra, en su tiempo, es Él quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser salvo sino por Él. Es Él quien define el pecado. Y aparte de lo que está diciendo este profeta, todo el resto, incluso los que están aquí sobre el plató de la radio, son seductores enviados por Satanás para engañar a los habitantes de la tierra, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La congregación dice, amén. No tarden en citar los nombres de los seductores, como siempre lo hice. Y que sepan que cuando dos profetas que tienen diferentes iglesias se unen para una obra religiosa, es el diablo. Los profetas de Dios siempre estuvieron solos. Hace falta que sepan que cuando Noé estaba obrando sobre la tierra, nadie servía a Dios en alguna parte sobre la tierra. Y que los mismos demonios Osiris, Buto, Zeus, Amón-Ra de Egipto son los mismos Adramelec, Sukot, Benot, Nergal, Asima, Nibaz, Tartak de los cananeos y eran los mismos demonios los que estaban en los profetas de Baal y eran los mismos demonios los que estaban en los fariseos, saduceos, celotes, esenios, herodianos y otros en Israel. Y son los mismos demonios los que están hoy en estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso todas las iglesias dichas reveladas y restablecidas. Y los mismos ángeles caídos y demonios de Egipto y de Canaán, todos se llaman Jesucristo hoy. La congregación dice, amén. También, en cada ciudad, en cada país y en todas las lenguas. Pueden hacer centenas o miles de fichas de evangelización, como lo hicimos aquí en Costa de Marfil, con sus contactos y cuando aquel que lo recibió desea comprender, o le explican o le dan un capítulo que le conviene. Digan al mundo entero que la Biblia es un libro de historia. La Biblia es el museo de las civilizaciones judaicas y cristianas y que desde 1965 los folletos de William Branham fueron depositados en este museo y que cada profeta viene con un nuevo mensaje que es el libro de vida del Cordero para su generación y que Apocalipsis 22, versículo 18 a 19, solo concierne el libro de Apocalipsis. Hace falta que la humanidad sepa que aparte de Oseas 12, versículo 13, no hay salvación y que las obras de Dios se resumen en una sola obra, y es Juan 6, versículo 28 a 29. Ninguno puede servir a Dios a menos que esté con el profeta mensajero vivo de su tiempo. En Mateo 24, versículo 24, Jesús dijo que vendrán falsos profetas, pero en Mateo 23, versículo 34, prometió enviar a verdaderos profetas como los había enviado en el Antiguo Testamento, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y después de Él, Pablo vino como profeta con un llamamiento auténtico sobre el camino de Damasco. Llamen las cosas por su nombre. Hace falta que desde sus primeras palabras, los oyentes comprendan que las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas son redes de Satanás. Ven, la Biblia dice que por un profeta Dios hizo salir a Israel de Egipto y por un profeta Israel fue guardado. Y Josafat dijo en 2 de Crónicas 20:20, confiarse a Dios y a sus profetas, y la Biblia es el libro de los profetas. Toda iglesia que no es dirigida por un profeta mensajero auténtico enviado por Dios con un llamamiento, una comisión, un mensaje y el sello de la infalibilidad es un rebaño de puercos. La congregación dice, amén. Cada iglesia católica es un rebaño de puercos. Cada iglesia protestante es un rebaño de puercos. Cada iglesia evangélica es un rebaño de puercos. Cada iglesia branamista, cada misión y ministerio es un rebaño de puercos. En poco tiempo y en pocas palabras, den la vuelta al mensaje. La batalla de Armagedón, el espíritu de adivinación en las iglesias, las falsas Biblias. Den la vuelta de todo para que la humanidad sea alumbrada. La congregación dice, amén. Son la luz del mundo y sea lo que sea, hagan todo para que el mundo sea alumbrado. Muestren el hecho que los profetas, apóstoles, evangelistas, maestros y pastores de las iglesias no pueden escribir un libro. Los sacerdotes, los clérigos y pastores no tienen el derecho de escribir un libro. Lucas y los apóstoles escribieron como escribas. ¿Ven? ¿Trajeron una doctrina u otra cosa viniendo de ellos mismos como lo hizo Pablo? No. En el Antiguo Testamento, los escribas relataron la historia de los reyes de Israel y por este lado, en el Nuevo Testamento, Lucas y los apóstoles relataron la historia del Señor Jesucristo sin añadir nada porque Él es el Rey de los Reyes de Israel. Israel conoció a grandes sacerdotes como Sadoc, el Natán, Abiatar y a muchos más, y la unción que estaba sobre ellos era de Dios, por eso no escribieron ningún libro. Ahora bien, los sacerdotes del Antiguo Testamento son los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores en el Nuevo Testamento según Efesios 4, 11. Dios nunca les dio este derecho. Y cualquiera que lo haga es como el rey Uzías con el incensario de oro en la mano. Y la lepra está sobre él. La congregación dice, amén. Condenen estas uniones de las iglesias. Si un bautista no puede tomar la Santa Cena en las congregaciones de los dioses, y si una congregación de Dios no puede ser pastor en los metodistas, ¿por qué están juntos en las uniones y federaciones de las iglesias? ¿Puede existir un rebaño de varios animales de especies diferentes? Eso no es posible. Sin embargo, si no es posible, ¿por qué están juntos mientras que no tienen las mismas doctrinas? Y aun si hace falta, enseñen a todo el mundo, incluso a las autoridades que son esta misma vieja iglesia que predica ahora el clamor de medianoche. Al basarse en lo que dice el mensaje, muéstrenles claramente lo que predicamos. No tienen el derecho de prohibirles esta gracia divina que es el clamor de medianoche. César no está digno a dar una autorización para predicar a Cristo y a los apóstoles. César no era digno de esto, y sus hijos no son dignos de esto hoy. Y esto, deben decírselo. La congregación dice, amén. Cuando les digan, si la escuela pastoral es del diablo, entonces, ¿cómo uno se hace pastor, apóstol, así sucesivamente? Dirán que solo es un profeta mensajero quien establece y consagra los ministerios de su tiempo. Un sacerdote no establece a otro sacerdote. Y unos sacerdotes no pueden consagrar a otro sacerdote por imposición de las manos, como lo vemos en las iglesias. Es el profeta mensajero quien designa a los siervos de Dios de su tiempo. Esta es la vía que Dios ha trazado. Fue Moisés quien estableció a los sacerdotes, según Levítico 8, sin escuela pastoral. Y si eres un verdadero siervo de Dios, vendrás a Moisés como Jetro, el sacerdote de Madián. Fue Juan el Bautista quien estableció a Apolos sin escuela pastoral. Fue Pablo quien estableció a Tito, Timoteo, sin escuela pastoral. Y hoy, es Cacu Filip quien me ha establecido sin escuela pastoral porque en cuanto profeta, ha visto el don en mí. La congregación dice, amén. Y ustedes católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, si pagan el diezmo a un apóstol, evangelista o pastor, y que éste no paga el diezmo del diezmo al sumo sacerdote, que es el profeta mensajero de su tiempo, hay un eslabón que falta. Entonces esto es falso, es una estafa. Porque, ¿a través de qué profeta Dios les estableció a ustedes como apóstol, evangelista o pastor? La congregación dice, amén. Hace falta que los hombres sepan que, según Juan 9, versículo 5, y Juan 6, versículo 28 a 29, cuando rechazasteis al profeta mensajero vivo de su tiempo, el Jesucristo, a quien adoran, no es nada más que el diablo. Las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y ministerios, adoran al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Hace falta que la humanidad sepa que las llaves del reino están siempre sobre la tierra con un hombre que es la lámpara ardiente y la luz del mundo. No pueden hacer la obra de Dios a menos que crean y sean el portavoz de aquel que Dios ha enviado. Aunque su piedad sobrepase la de Cornelio, Dios les guiará a aquel que tiene las llaves del reino sobre la tierra en su tiempo. Las llaves del reino pasaron de Juan el Bautista a Jesucristo, de Jesucristo a Pedro, de Pedro a Pablo, luego a Ireneo, a San Martín de Tours, a Colombo, a Martín Lutero, a Juan Wesley, a William Branham, a Cacu Philip hoy y estarán con alguien más un día, cuando Cacu Philip ya no esté sobre la tierra. La congregación dice, amén. Cuando Israel pidió a un rey a Dios, Dios les dio un rey. Pero las llaves del reino quedaron con el profeta vivo Samuel. Las llaves del reino de los cielos están siempre sobre la tierra con un profeta vivo. Y siempre será así hasta el fin de los tiempos. La congregación dice, amén. Ahora, para acabar, voy a hablar de otra cosa. ¿Saben que la vida de un profeta es un misterio cuya comprensión solo es dada a los escogidos? Y ustedes, branamistas, lo que les escandaliza hoy es lo que William Branham vio y se alegró diciendo: el que viene después de mí será un personaje glorioso. No se trata de los milagros, porque William Branham mismo hizo milagros más grandes y en gran número. Tampoco se trata de los misterios, porque fue él, William Branham, quien reveló los siete sellos considerados como los misterios más grandes de la Biblia. Pero, ¿qué vio pues? Lo que vio es exactamente lo que os escandaliza hoy. La congregación dice, amén. Ahora bien, no creo que pueda encontrarse un profeta cuya vida no es la palabra de Dios. Miren a los que fueron indignados por la vida de Moisés. No son egipcios, no son los cananeos, sino judíos como Aarón y María, y Dios dijo: ahora esconderé la vida de mis profetas hasta el fin de los tiempos, para que la tierra no perezca. Y al fin de los tiempos, hizo volver a más que Moisés sobre la tierra, y el pecado de Aarón y la lepra de María están sobre los branamistas hoy. La congregación dice, amén. William Branham dijo que los dos ángeles que descendieron con Dios hacia Abraham en Génesis 18 son Billy Graham y Oral Roberts. Y dije, no, señor, estos dos ángeles son más bien Elías y Moisés. William Branham había explicado cómo los hijos del diablo atravesaron el diluvio, diciendo que fue por el adulterio de una de las mujeres de los hijos de Noé, que llevaba un embarazo de adulterio con un hijo del diablo, y Ewald Frank sostuvo eso. Pero dije, no, señor. Y prediqué el paso de los hijos del diablo a través del diluvio por una revelación profética. La congregación dice, amén. Hay muchas otras cosas. ¿Y dejan todas estas cosas para hablar de lo que no comprenden? El pecado de Aarón y la lepra de María están sobre ustedes. Hablan de siete estrellas, de mensaje final para no progresar, por miedo de ser salvos. Sin embargo, William Branham, en quien pretenden creer, dijo en la predicación titulada ¿Qué es el Espíritu Santo?, predicada el 16 de diciembre de 1959, en la página 19, referencia 75, en el tabernáculo Branham. Lutero andaba en cierta luz, Wesley en otra. Wesley andaba en cierta luz, los pentecostales en otra. Pero, hoy, estamos andando en algo más elevado que eso. Y si hay otra generación, nos superará. La congregación dice, amén. En cuanto a ustedes, hermanos, cuando un día ya no esté, quédense unidos donde les voy a dejar y que su oración sea, Señor, envíanos otro profeta mensajero. Si un hermano, por muy bueno que sea, viene para decirles, hermanos y hermanas, atención, el profeta dijo esto, he aquí lo que debíamos hacer. Eso no es importante. Una verdad no produce un éxodo. Quédense unidos a pesar de esto. Pero si él viene para hablarles de un profeta mensajero, presten atención a esto. Nada les debe interesar excepto un profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. En esta edad del águila, un escogido no puede vivir sin un profeta mensajero, y les digo que incluso el día del rapto habrá un profeta sobre la tierra. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 108, la evangelización. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.